Así comenzábamos Estrellas de Medianoche por... En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7. Decíamos que así comenzábamos Estrellas de Medianoche hoy con Phil Collins y Marilyn Martin y la canción Separate Lives. Y ahora viene Tommy Page, I'll Be Your Everything. That I've waited for a girl to come into my life and in my world. I can't explain my feelings for you. I guess you're just all my dreams come true. And I'll be your lover. And I'll be your best friend. I'll be there when you're needing me. I'll be your everything. Your everything. Together at last, we shouldn't think about our problems in the past. 'Cause true love takes a miracle to find. I guess that I've been blessed 'cause I've got you by my side. And I'll be your lover. And I'll be your best friend. Ooh, I'll be your friend. I'll be there when you're needing me. I'll be your everything. Your Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Sycamore tree. dream a little dream of me. Say nighty-night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on here, still craving your kiss. That leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Bueno, realmente la canción no es de los 70, es un tema incluso del año 1931, se escribió en 1931, pero en 1968 la agrupación de Mamas and the Papas lo hicieron éxito. Dream a Little Dream, canción que escuchan en Estrellas de Medianoche por emisora cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 12 a 3. Y de domingo a jueves tenemos las mejores baladas, comenzando el programa a las 11 de la noche y continuándolo hasta la 1 de la mañana con baladas, y después subimos el ritmo. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Un 18 de abril del año 2020, Paul McCartney, Elton John, Taylor Swift, The Rolling Stones, Stevie Wonder y otras estrellas de la música actuaron desde sus hogares en el concierto One World Together. One World Together at Home. Un mundo junto en casa. Durante la pandemia del coronavirus, estábamos hace 4 años en plena pandemia, había reventado prácticamente en el mes de, pues dice 19, sí claro, a finales del año 2019, pero ya se puso en toda su dimensión en los primeros meses del año 2020, y el 18 de abril se hizo este evento, organizado por Global Citizen de la ciudad de Nueva York y además por la cantante Lady Gaga, que fue un apoyo de la Organización Mundial de la Salud. Evento que se efectuó, como como les digo, en una fecha como esta, 18 de abril del año 2020, desde las casas de los artistas hicieron su concierto One World Together at Home. Y vamos a recordar a Lady Gaga precisamente con esta canción que fue parte de la banda sonora de la película Nace una estrella, Born. Nace una estrella, A Star is Born, protagonizada por ella con Bradley Cooper. El tema Shallow, en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Started one night in Milano, a candlelight dinner. estrellas de medianoche. Una power ballad. Una canción de Dokken en Estrellas de Medianoche, Alone Again. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Perteneciente a Elton John, recaudó

Canción de los 80 con Olivia Newton-John. Esa canción fue número uno en el listado Hot 100 de Billboard e hizo parte de la banda sonora de la película Xanadu. Magic, Olivia Newton-John en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Una canción que programó Juan Diego a través de nuestro WhatsApp. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Aquí está Harry Styles con Sign of the Times. Just stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. Can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never learned we've been here before. Why are we always stuck and running from the bone? integrante de la agrupación One Direction, el tema Sign of the Times, música reciente, música del siglo XXI, que escuchan en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Estaban en todo su furor. Pues bien, el 18 de abril, en una fecha como esta, al baterista de Oasis, Tony McCarroll, le notificaron por teléfono que ya no pertenecía más a Oasis. McCarroll demandó al grupo de Manchester por varios millones en regalías impagas. Y en 1996, Oasis accedió a pagarse una suma única de 550,000 libras esterlinas. Eso es casi $1,000,000. $935,000 fue la indemnización que dieron los integrantes de Oasis a su baterista Tony McCarroll. Se los contamos aquí en Estrellas de Medianoche, Hora Cultural de Pereira 97. Aquí la canción más emblemática de Oasis, Wonderwall. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Don't know how I said maybe. balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. It's been 7 hours and 15.